y no supe decírtelo antes. Cuando yo te conocí todo era diferente. Eras libre y desde entonces empecé a quererte. Y hoy te encuentro en la iglesia vestida de blanco casándote con aquel que se animó a decirte lo que le pasaba. Tendrás hijos y tendrás también todo lo que ayer yo soñé. Estos años lejos de mis ojos, pero nunca te marchaste de mi pensamiento. Si fuiste mi antojo, cuando yo te conocí todo era diferente. Eras libre y desde entonces empecé a quererte. Y hoy te encuentro en la iglesia vestida de blanco casándote con aquel que se animó a decirte lo que le pasaba. Tendrás